Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Muy buenos días, les saluda desde este micrófono Ana a nombre del colectivo Itzcuintli. Estamos aquí con mucho gusto y agradecimiento por permitirnos entrar a sus hogares como cada domingo. Empezamos el programa de hoy escuchando la melodía Dame Vida de Ana Navarro, porque hoy les daremos voz a nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas, a las y los que tienen alas y aquellos que se arrastran, en fin, a todos ellos con el mismo derecho a vivir que tenemos las personas humanas, pues la temática de esta emisión de Cuatro Patas será el derecho 11º de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que les garantiza a todas las especies no humanas el derecho a no ser asesinados, ya sea por ignorancia o simplemente por crueldad. Este artículo a la letra dice que todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Para abordar este tema, en la sección Los perros de Pavlov, Tendremos una interesante colaboración acerca de la cosmovisión Ayuk o Mije, como se le conoce más comúnmente a este pueblo originario de Oaxaca, relativa a su concepción de la vida en todas sus formas. En Un ojo al gato y otro al garabato, Indy nos presenta un relato seguramente conocido por muchas y muchos de nuestros radioescuchas, del escritor Edgar Allan Poe, El gato negro, con el comentario siempre atinado de nuestra compañera. Y para terminar, en Amores Perros, Esmeralda nos comparte su punto de vista y algunas recomendaciones para relacionarnos mejor con los seres no humanos que tenemos cerca. Hoy son imperdibles cada una de las secciones. Ojalá podamos contar con su amable escucha estos 60 minutos de ideas, música y reflexiones que tenemos para compartir con ustedes. El número en cabina es 951-421-1470 para sus mensajes de WhatsApp. También pueden contactarnos en la página de Facebook del colectivo Itzcuintli. En estos medios, además, pueden pedir información acerca de la campaña permanente de esterilización a bajo costo de felinos y caninos, hembras o machos que promovemos como colectivo. Vamos entonces a entrar en materia con nuestra primera sección. Los perros de Patlo. A continuación, escucharemos la experiencia cultural que nos comparte el compañero Damián Gallardo Martínez, el excomunero y profesor Ayuk, originario de Santa María, Tlahuitoltepec, Mije, acerca de la concepción del respeto por todas las formas de vida que se ha venido transmitiendo por generaciones y que esperamos se siga desarrollando para el bien de esta tierra y quienes la habitamos. Quiero contarles un poco acerca de la visión de nuestros abuelos Ayuk, que marcó la relación con su entorno, principalmente con las plantas y animales. Ello tiene su origen en la concepción del mundo compartida con otros pueblos mesoamericanos. Así, cuentan nuestros abuelos primeros que antes no había mundo, no había gentes de ningún tipo, ni animales, árboles, montañas, ni piedras. No había nada. Todo lo inundaba la oscuridad más espesa y el silencio más callado. Todo era inmóvil. No era el caos, tampoco el orden. Nada estaba junto ni ocupado. No existía abajo ni arriba, ni lejos ni cerca. Por ningún lado se veían los cuatro rumbos que vemos ahora. Nada sostenía el cielo ni el tiempo. Dicen nuestras abuelas y abuelos que todo era vacío, era la nada. Por eso es que le llamaron Niti, Kate. En ese silencio, en esa oscuridad sin fondo, reposaban nuestros creadores como una constelación de fuerzas contenidas por sí mismas. Eran Tahuv, Kong y Ku. Ellos tres, en su humildad, guardaban el secreto de la creación del mundo, de la vida y la muerte. Guardaban en su sencillez la fuerza y voluntad para crear el agua, el fuego y la luz que da sustancia a todas las estrellas. Ellos guardaban el corazón que da vida al sol, a la luna, a la tierra y a todos los seres que habitamos en esta gran casa. Tahuv, Kong y Ku son los portadores de las fuerzas visibles y ocultas del universo. Ellos fueron nuestros alfareros, constructores, labradores, corazones grandes que guardan en su interior otros corazones más pequeños. Cuentan que Tahuv era considerada la señora del agua, centinela de la lluvia, guardiana de las sombras, moradora del oscuro, dueña de las semillas y sustento del mundo, y amparo de abajo. Kong, para nuestros abuelos, fue el señor de la superficie, dueño del aire que respiramos, artífice del trueno y el rayo, manutención del fuego, defensa de todo lo que puebla el mundo, guardián del medio, zagal de los rebaños, jaguar de la montaña. Ku fue el señor de lo alto, corazón del cielo, rostro de luz, saeta de fuego, vigía y morador del mundo de arriba, siempre elevado, era el rostro celestial. cuentan los relatos más antiguos, que ellos hicieron brotar la luz y la oscuridad, lo eterno y lo perecedero, lo duro y lo blando, lo alto y lo bajo, lo seco y lo mojado, lo largo y lo corto, lo rígido y lo flexible, la vida y la muerte, el agua y el fuego. Ellos moldearon, tallaron y tejieron el mundo que percibimos ahora. Así nació la primera montaña verdadera, la primera elevación separada de las aguas primigenias, altiva, fértil, cargada con todas las semillas del mundo. Ellos crearon los ríos, los mares, junto con el agua que escurre en las laderas de las montañas. Separaron todas las aguas, amasaron el resto de la tierra firme, que hoy es sustento de todo. Nuestros creadores tejieron el aire, encendieron el fuego y tallaron el resto de las montañas. Dieron vida al sol viejo, al sol primero, que llamamos Hajel. Así, la vida se fue extendiendo hacia los 13 rostros del cielo, hacia el mundo de arriba y lo alto. Crecieron los árboles y plantas hacia los 4 rumbos del mundo, hasta cubrir toda la faz de la tierra. La vida penetró hacia abajo, caminó hacia los 9 confines de la noche, hasta tocar el hogar de la muerte. Así, cada cosa, cada agua, cada montaña, cada piedra, cada árbol, cada planta, fue ocupando el lugar que le correspondía en este mundo. Desde entonces, nuestro mundo era la gran casa de todos. Así fue desde el principio, cuando el tiempo y el mundo aún iniciaban. Cuentan las abuelas y abuelos que después de crear el mundo y las plantas, nuestros creadores, sentados en la cima de la primera montaña verdadera, contemplaron la amplitud de lo que habían hecho. Entonces dijeron: ha sido concluida la primera creación, y lo que refleja nuestros ojos es real y verdadero, es bello y diverso, por ello nos agrada. Los 3 decidieron continuar, animosos, lo que habían iniciado. Entonces dijeron: no es bueno que, siendo esto una gran casa, las montañas, parajes, manantiales, árboles y plantas permanezcan solos. No es justo que estén en abandono. Es necesario que tengan guardianes, compañía de hermanos mayores y menores, con quienes compartan las penas y alegrías de este mundo. De esta manera, crearon a todos los animales conocidos, a quienes llamaron Nasrungukt, que significa quienes andan sobre el rostro de la tierra. Crearon entonces coloridas aves, grandes y pequeñas, también insectos y mariposas que al abrir sus alas poblaron el cielo como flores. Hubo animales de todo tipo sobre la faz de la tierra, grandes y pequeños, algunos que se arrastran, otros que caminan lento, otros que caminan rápido, otros que avanzan a saltos. También hubo animales que habitan en las aguas, en las cuevas. Así fueron criados todos los animales, con pieles ásperas o suaves, con escamas, pelos, plumas o sin ellos. Hubo animales de todo tipo y formas. Así poblaron el mundo, abundaban uno al lado del otro sin reñir, sin dañarse, todos en armonía, porque era el amanecer del mundo. Así cuentan las abuelas y abuelos, que era el mundo al inicio de los tiempos. Después vendríamos los hombres y mujeres de maíz a poblar esta gran casa que llamamos mundo, para ser hermanos de los demás seres que ya habitaban este lugar antes de nuestra creación. Antes de la invasión española y la destrucción del mundo de nuestros abuelos, todos nos concebíamos como habitantes de una misma casa. Por eso, aún entre nosotros nos nombramos Mgukhtakht, que justo significa los que habitamos una misma casa. Pero esta gran casa no solo es habitada por hombres y mujeres, por pueblos, sino también por animales y plantas. En ella, todos tenemos el mismo derecho a la vida. Por ello, nuestros abuelos, cuando tomaban la vida de algún árbol o alguna planta para cubrir alguna necesidad, siempre pedían permiso y disculpas por arrebatarles la vida. Nunca nuestros abuelos destruyeron a algún ser por diversión o malicia. Nunca mataban a ningún animal por placer o sin razón. Siempre fue para cubrir una necesidad, principalmente para alimentarse, porque tenían claro que nuestros creadores nos habían hecho a todos iguales, habitantes de una misma casa, con el mismo derecho a existir. Aún en nuestros días, cuando se ofrenda la vida de algún gallo o ajolote a la tierra, se hace una oración en Ayuk en la que se evoca a nuestros creadores y también se le pide permiso a estos animales y se les dice el sentido por el cual se les va a tomar la vida. Esto es importante que lo mantengamos, porque el mundo moderno destruye cada día más la naturaleza, las plantas, los hombres y los animales. Amarrado todo el día, ¿para qué quieres mi compañía? La libertad de pies y manos no es solo cosa de humanos. Que mi vida no sea una condena, patas y cuello sin cadenas. Bien, espero hayan disfrutado y aprendido tanto como yo de esta forma de entender el mundo que nos compartió muy amablemente el compañero Damián Gallardo. Vamos a una pausa musical. Tú estás aquí desde mucho tiempo antes de existir. Cuida de mí, protegiendo mi manera de vivir. Tú y yo somos más. Quedó hoy el corazón. Eres agua en mi boca y ven, amor, toma lo que yo te puedo ofrecer. A tu lado renaceré. Diferencias abismales, mi desierto, tu glaciares, en todo lo que me falta me acompañas tú. Desde el campo a la son tus soledades. Cuando la noche se apaga, tú me das tu luz. Me das tu luz. Así eres tú. Cuando la noche se apaga, tú me das tu luz. Me das tu luz. Así eres tú. Cuando la noche se apaga, tú me das tu luz. Tu corazón ayudará a cada herida cicatrizar y aliviará cada lágrima que sé que aún caerá. Tú y yo somos más. Campo a las ciudades, mías son tus soledades. Cuando

En su cuento, el personaje es usado como un vehículo para representar las consecuencias que puede traer el abuso del alcohol. Y en la realidad, muchas drogas, ¿no creen? El narrador cuenta cómo su vida se fue transformando poco a poco, dando lugar a su trastorno y a la aparición del desprecio hacia el animal, así como a ciertas actitudes impulsivas e iracundas. En el cuento se ve al gato negro como una manifestación de todo lo que el narrador ve como malvado, culpando al animal por todos sus problemas. Pero en este caso es su adicción a la bebida, más que cualquier otra cosa, lo que parece ser la verdadera razón del declive mental del personaje. ¿Y en nuestras vidas, a quién culpamos de nuestros problemas? ¿No creen que una persona madura e inteligente debe admitir sus errores, las causas de sus acciones y no culpar a terceros de sus desgracias en la vida? ¿Pero por qué les digo esto? ¿Qué tiene que ver con perritos y gatitos, que es el tema que vemos en este programa? ¿O ya estamos adelantando la hora de Neuróticos Anónimos, que es el programa que sigue? No, compas, seguimos en su programa Cuatro Patas. Pero hago hincapié a esta parte porque me rechina en los oídos la palabra clave que se desprende de esa impaciencia, de la intolerancia, de las frustraciones, machismo, la irracionalidad. Esa palabra que es la violencia. ¿Pero por qué existen personas violentas? Uf, es un tema que no terminaríamos de platicar en lo que nos resta del programa. Pero un punto que tocar conforme al cuento es la violencia que se vivió en esa casa. Se supone que hogar, dulce hogar, debería ser un espacio de seguridad. Sin embargo, en esta historia se convierte en un lugar oscuro y trágico de asesinato. El narrador mata a su mascota favorita. Después intenta matar a su reemplazo. Y luego mata a su propia esposa. Incluso las relaciones que deberían haber sido el foco central de su hogar sano y feliz son víctimas de su deterioro del estado mental. Pero aguas, porque ahí viene lo más cruel hoy en día. Escuchamos en la tele, en la radio y en otros medios de difusión que brindan números telefónicos, principalmente a mujeres y niñas y niños víctimas de violencia. Pero estamos en nuestras casas. Se supone que debo estar segura con mi familia, con los míos. Qué injusto, ¿no? Que en las calles la inseguridad va en aumento. Y que en mi propia casa, en mi espacio, me sienta insegura. ¿A dónde vamos como sociedad? Obvio, a nuestro propio matadero. Así le pasó al gato y a la esposa del narrador. En su propia casa mató al gato y asesinó a la mujer. ¿Pero qué viene detrás de este crimen? ¿Qué traía arrastrando este hombre para que su refugio fuera el alcohol? ¿Que su dolor se desbordara en acciones violentas? No lo sé. Cada quien puede imaginar lo que guste. En mi caso, les contaré lo que yo imagino que pudo haber engendrado esa violencia en aquel hombre. Pero adivinen, se los voy a contar tristemente, según una experiencia que vi hace poco antes de esta pandemia, que por cierto es lo que me motivó a involucrarme en este colectivo y Swindley. Bueno, un día transitaba con algo de prisa en una calle de esta comunidad. Pensaba en lo tarde que se me hacía para llegar a mi destino. Fue justo en la hora de salida de los niños y niñas de una primaria. Entonces se imaginarán que la calle estaba bien concurrida, con pequeños por doquier jugando en la calle, las señoras platicando con otras señoras, tal vez de tareas de sus hijos, no sé. Carros, motos y bicicletas por donde sea. Eso permitió que bajara mi paso y pudiera observar mi alrededor con atención. Entonces ahí es donde me quedé sorprendida de lo que vi. Como a 10 metros delante mío, iba una señora con 5 niños, de diferentes edades, todos regados en la calle delante de su madre porque ahí no había banqueta. Uno de los más pequeños, quizá de 7 u 8 años, comiendo chucherías primero, tira su basura en la calle. Después pasa cerca de un perro que estaba echado sin hacer ninguna molestia en la vida y que le da una patada. Pues lógico, el perro saltó corriendo, suerte del niño porque no le mordió. Pues saltó corriendo para escapar, obvio. Entonces, cómodamente, esa familia sigue caminando y nadie dijo algo. Yo me quedé estupefacta, pensando en si ir a devolverle la basura a su madre y comentarle lo gacho que fue ese acto de su hijo hacia el perro. Pero me invadió más la nostalgia en pensar lo triste que ha de ser la vida de ese niño. y lo planteo de la siguiente forma, ya ustedes formularán su criterio. La violencia es un círculo que se engendra con más violencia. Imagino muchas escenas que, por supuesto, pueden ser ciertas o no. Pero la más común, narradas por algunos especialistas, es que quizá en el hogar dulce, hogar entre comillas, en la casa de ese niño, papá no se hace responsable de sus acciones. Le va mal en la vida y sumándole su machismo o el consumo de alguna sustancia, se desquita con su pareja, o sea, la mamá del niño, culpándola de todo lo mal que le pasa. Le grita y golpea. La madre se desquita con los más indefensos, que son sus hijos, buscando cualquier excusa, porque tiene mucho que hacer y sus hijos no le ayudan o la desesperan, y entonces les grita o golpea. Y estos a su vez acuden a los seres que no pueden defenderse, al igual que ellos no pueden de la violencia de su madre y padre. Entonces van y se desquitan con el perro, el gato, los animales cercanos o los niños más pequeños en la escuela. Y así, este es un ejemplo de los cientos que existen como reflejo de la violencia en casa. Pero que de cierta forma para los pequeños es tan normal ser así que crecen dependiendo de cosas negativas y siendo agresivos o sumisos ante la vida. Entonces, regresando al cuento y sacando los trapitos al sol como siempre, es menester analizar nuestras vidas, nuestras familias. ¿Qué ejemplo somos para los niños y las niñas? ¿Seguiremos creando hijos e hijas sin valor a la vida? ¿Personas indiferentes y egoístas que les es más fácil robar que trabajar, matar por dinero, sobrevivir en este mundo caótico a costa de más vida, seguir contaminando y destruyendo la flora y fauna del planeta con un consumismo inconsciente porque eso llena nuestros vacíos emocionales? Es más fácil ir a abandonar perritos rumbo al retén porque no aprecio la vida de otros seres vivos. Es más fácil dejar que críen camadas y camadas y al final envenenarlos tirándolos a los arroyos o dejarlos a la suerte en las calles desnutridos sin protección alguna. Claro que es más fácil. Es más fácil eso porque no somos conscientes que debemos esterilizar para evitar ese dolor y sufrimiento a más perros y gatos callejeros. No somos empáticos con otros tipos de vida. Nos falta valor, cultura y amor propio. Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Gracias, Cindy. Muy interesante y oportuna tu colaboración. Basta con mirar las calles con atención para constatar el abandono de muchos animalitos. Y por los paseos que doy cotidianamente en el campo con mis compañeras perrunas, puedo dar fe de que aún hay muchas personas que no se hacen responsables de las crías de sus perras y perros y simplemente van a dejarlas a su suerte a los cauces de los arroyos. Ojalá pronto evolucionemos hacia una especie capaz de respetar y cuidar la vida de las demás. Eso puede significar regresar al punto de la historia en el que no nos considerábamos superiores, como lo pudimos escuchar en la primera sección, donde en tiempos ancestrales la forma de entender el mundo era diferente y que afortunadamente todavía permanece esa visión. Vamos a una pausa musical mientras tanto, escuchando Unidos por el Respeto Mutuo, una canción compuesta por Micaela González con la interpretación de Daniel Páez, Carito, Felipito Centeno y Milton Paredes, entre otros. Este es el cambio que juntos iniciamos para el bien de nuestra comunidad. A esto le agregamos una pizca de sonrisas y con mucha alegría vamos a cantar. Y que juntemos los colores, juntemos los colores, para así poder llegar a la igualdad. A la igualdad. Unidos por el respeto mutuo, y que entre hombres y mujeres la violencia la dejemos atrás. Oh, oh, oh, la, la, la. sabes, mi amigo, que un carro puedo manejar. Y el rosado a ti no te queda mal. Que si te cedo el asiento, todo sea por igualdad. No critiquemos y ayudemos a quien lo necesite más. Y que juntemos los colores. ¿Quién está dispuesto en todo momento a acompañarte? ¿Quién se alegra siempre que te ve? ¿Quién nunca te fallará? Claro, acertaste. Tal vez se llama Pelusa o Firulais. Entramos así a nuestra última sección del programa. Vamos a escuchar la participación de nuestra compañera Esmeralda. Amores perros. El cuidado de los animales es responsabilidad de todos. Así tengamos o no un animal de compañía, hay acciones cotidianas que podemos tomar para asegurar su bienestar. Por lo tanto, debemos denunciar la crueldad hacia los animales, aprender a reconocer las señales de abuso o descuido que tienen las personas con ellos, ayudar a reducir la sobrepoblación animal. Todo esto para reducir cualquier maltrato que los afecte, porque merecen recibir los mejores cuidados y cariño para que tengan una vida plena. Los animales domésticos juegan un papel importante en nuestras vidas, pues nos ofrecen su compañía y no solo eso, también protección. Hay muchos dueños que saben valorar estas acciones, sin embargo, hay otras que no les dan el cuidado adecuado, teniendo como consecuencia abandonos y maltrato. Si tenemos una mascota, nuestra responsabilidad es cuidar de ella. Transmitir el amor a los animales es una forma también de enseñar a respetar y cuidar a la naturaleza. En la mayoría de los hogares tenemos un perro, gato, loro u otra mascota que hayamos adoptado para que sea parte de nuestras familias. Es muy importante tener conciencia de que al tener estas mascotas en casa, debemos saber que tenemos la responsabilidad de cuidarlas y alimentarlas. Tenemos que evitar que nuestras mascotas se enfermen, por eso debemos alimentarlos y mantener limpia el área donde se encuentran. Por lo tanto, si hay varias personas en casa, deben turnarse para limpiarlos, sacarlos a pasear, bañarlos, ponerles comida, llevarlos al veterinario, etc. Recordemos que nuestras mascotas no hablan, pero sí expresan sus sentimientos de otras formas, y es importante estar pendientes de ellos. Así llegamos al final del programa, no sin antes agradecer a cada una de las personas que lo hicieron posible, tanto las que colaboraron con sus cápsulas radiofónicas, Damián, Indy, Esmeralda, gracias, así como con la publicidad y el espacio radiofónico que nos proporcionan, ya que son acciones necesarias para que sea posible la transmisión de este su programa Cuatro Patas y por supuesto gracias a ustedes que nos escuchan. Estuvo frente al micrófono en la locución su servidora Ana. Cuidémonos y cuidemos la vida en todas sus formas. Hasta la próxima semana. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de Cuatro Patas. Colectivo Itzcuintli.